Cuando te preguntan qué radio escuchas, responde con la verdad. Super Estéreo HG 104.3. Cada momento, cada instante, responde. Super Estéreo. Radio Super Estéreo. Super Estéreo. Nueva temporada. Super Estéreo. Radio Super Estéreo. Auténticos y originales. Somos Radio Super Estéreo. Esta es mi historia. Oye, la muy bien. Esto es For Baby. Yo sé que tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí, que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darle a mí, se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. This is for you. ¡Atención! ¡Atención Pedro Ruiz Gallo y pueblos aledaños! El Set Pro Pedro Ruiz Gallo anuncia su matrícula 2026. Ven y estudia una carrera técnica de 2 años y 1 año en auxiliar técnico. Ofrecemos las carreras de auxiliar técnico de 1 año en panadería y pastelería, corte y ensamblaje, peluquería y barbería y mecánica de motos. En los horarios de lunes a viernes de 3:30 de la tarde a 5:45 de la tarde. Y técnico en 2 años en las carreras de cocina, fabricación de prendas de vestir, plataformas y servicios de tecnologías de la información, estilismo. En los horarios de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes. Ah, y recuerda también que tenemos horarios para los domingos en las carreras técnicas de 2 años de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera plataformas y servicios de tecnología de la información. Mayor información, puedes acercarte a nuestro local en el Jirón Soriano Morgan, al costado del Mercado Central de Pedro Ruiz Gallo, en horario de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 6:30 p.m. Matricúlate ya. Este 2026 es tu gran oportunidad de demostrar tus habilidades e iniciar tu propio emprendimiento con nuestras carreras técnicas de 2 años y auxiliar técnico de 1 año. Set Pro Pedro Ruiz Gallo, te esperamos. Atención amigos al siguiente comunicado, atención a todos los jóvenes y adultos que no terminaron su educación primaria o secundaria. Hoy tienes la oportunidad de continuar tus estudios en el Centro de Educación Básica Alternativa Pedro Ruiz Gallo en solamente 2 años. El SEBA Pedro Ruiz Gallo te invita entonces a terminar tu educación primaria o secundaria. Esta es tu gran oportunidad en horario de lunes a viernes por la noche para estudio. Así es, para el estudio no hay edad. Joven, señor, señora, señorita, matricúlate en el Centro de Educación Básica Alternativa Pedro Ruiz Gallo. Estudia tu primaria o secundaria. Contamos con docentes de amplia experiencia. Ven y estudia en el Centro de Educación Básica Alternativa Pedro Ruiz Gallo, que te espera con los brazos abiertos. Si en la vida quieres triunfar, hoy debes estudiar. Atención al interior del Colegio Pedro Ruiz Gallo en horario de 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en la Avenida San Carlos número 475. Mayor información a los celulares 995-4640-47 o también al 997-4656-57 o también al 935-4973-95. Centro de Educación Básica Alternativa Pedro Ruiz Gallo. Todo el sentir de la música solo Radio Super Estéreo. Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Uba! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Los Cardonales. ¡Ay! ¡Upa! ¡Órale, mi